Cada uno está llamado a dejar una huella en esta vida. Escribió Ansel Grum, cada uno imprime con su vida una huella en este mundo. Tú no debes realizar nada grande. Te levantas cada mañana, hablas con las personas, posees un carisma. ¿Qué quieres irradiar? ¿Amargura, insatisfacción, soledad o comprensión, calidez y amor? Para eso no es necesario tampoco un desempeño especial. Esto acontece únicamente por el modo en que vivo mi vida. Sabemos que todo está unido entrelazadamente. La huella que imprimo modela también el mundo. Lo segundo es esto: ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi misión? Siento que hay algo, pero la misión no debe ser extraordinaria. Ser padre y madre, mi vocación en los círculos en los que estoy, unir y vincular a las personas. Algunos tienen quizás una vocación particular, ir a África o bien a otro lugar. Esto no debe ser siempre muy grande. En el idioma alemán no se habla de trabajo, sino de profesión. Y esto tiene que ver con el llamado. Una profesión puede ser también un llamado. Estos son los dos caminos: vivir mi vida e imprimir una huella en ella, y confiar en que de este modo el mundo se convierte en una pieza más brillante y una profesión que se vincula con el llamado. Una mujer me confesó una vez que ella era depresiva. ¿Qué debo hacer para imprimir una huella en el mundo? No logro salir adelante conmigo misma. Yo le respondí: nadie espera de usted una estela de alegría. Pero si le dice sí a su depresión, entonces surgirá de usted una estela del misterio, que la vida es más profunda y que consta también de un lado oscuro, pero también una estela de esperanza. Esto es importante. ¿Qué estela podría yo grabar? Lo segundo es entonces el llamado, el envío desde afuera. Otro autor, David Rust, escribió: esto me resulta perfectamente claro. En mi propia experiencia he encontrado tres preguntas simples que me debo plantear cuando no sé lo que debo hacer, ya sea una pequeña decisión o una gran decisión. Esta es mi primera pregunta: ¿qué me haría feliz? Extrae lo único y lo mejor de mí. ¿Qué me haría realmente feliz? La segunda pregunta, en este marco de lo que me haría realmente feliz: ¿para qué estoy dotado? Es increíble que muchas veces las personas deseen algo para lo que no están dotados. Por ejemplo, me gustaría realmente correr con patines con rueditas. Me imagino como si estuviera en el cielo para deslizarme en él. Suelo soñar con ello, pero no tengo ningún talento para lograrlo. En consecuencia, ¿qué me gustaría realmente y qué puedo hacer? Luego viene la tercera y más importante pregunta: ¿qué me ofrece la vida? Aquí entra en juego el llamado. La vida me llama a algo. Me ofrece esta oportunidad de la que debo apoderarme. Mi colaboración con lo que me ofrece una y otra vez, la vida misteriosa y permanentemente sorprendente, eso es lo que importa.